tengo una guajira que me busca noche y día. Yo sé que ella me quiere, pero nunca será mía. Y cuando yo la abrazo, siento una melancolía, porque yo estoy seguro que ella nunca será mía. Ella es como arena que en el viento cambiará, como la marea que la luna hechizará. Pero ¿qué más me queda si ella baila con mi corazón? Baila con mi corazón. Si tú sabes que te llevo en mi corazón, baila con mi corazón. Te voy a buscar a la fiesta, va a bailar un son. Baila con mi corazón, para que la gente vea que eres un vacilón. Baila con mi corazón. Yo tengo una guajira que me tiene enamorado. Ella dejó mi vida y mi mundo alborotado. Podría yo olvidarla si me voy por mi camino, pero aunque no lo quiera, tal vez sea mi destino. Ella es como arena que en el viento cambiará, como la marea que la luna hechizará. Pero ¿qué más me queda si ella baila con mi corazón? Cuando tú estás bailando, yo toco el son. Baila con mi corazón. Es una forma de alegrarme, que vacilo. Baila con mi corazón. Mañana yo voy contigo a bailar el son. Baila con mi corazón. A mí que nadie me diga que esto no es un vacilo. Baila con mi corazón. Es como arena que en el viento cambiará, como la marea que la luna hechizará. Pero ¿qué más me queda si ella baila con mi corazón?